vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Sospecho que el amor inaugura el resto de los sentidos, que lo iniciático en la vida es amar y ser amado. Sospecho que el amor, como forma ineludible del humano, declara sus formas desde esos sentidos, por fuera de las lógicas mundanas. Sospecho que el amor nos atraviesa, no como una flecha, sino como un puñal. Sospecho que el amor, si así lo quiere, palidecerá los signos de la desidia, del tedio y de la avaricia que al hombre achacan y consumen. Sospecho que el amor no es la antinomia del odio. Sospecho que el amor no resigna, no relega, no discrimina, ataca ni golpea. Sospecho que el amor madrina los verbos más nobles, más bellos, más tiernos. Sospecho que el amor ha construido este mundo y esta barra y esta excusa de unos pocos en este espacio, en estas horas, por tantos años. Sospecho que hoy diré buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y sospecho que alguien escucha y celebra. Y por eso, con esta mínima, pero muy mínima sospecha sobre el amor, sobre la vida, sobre nuestra audiencia también, y sobre todo el cosmos que nos rodea, sospecho que diré justamente, para dar inicio a esta barra, que es la barra de mármol, de etérfilo mármol, mire lo que le digo, etérfilo por su afinidad al éter. Narcisista. Ay, bueno. Sí, es que mi nombre es Etérfilo Narciso Mármol. Usted no sé si sabía, me hace hacer una confesión acá un tanto. Yo no sabía. Pudorosa, sí. Yo nací mirándome el ombligo. Así nací con. Dobladito en posición fetal. No, bueno, eso ya es la joroba, ya pasó el tiempo. Pero veo que uno, como nace, tenemos que hoy la presencia ineludible. Estelar. Estelar. Ineludible también es una linda. Es un lindo adjetivo. Nací mirándome el ombligo, embelesado por el ombligo. Y así, justamente con ese embelesamiento, dimos en llamar a este espacio la barra de mármol que anteriormente. Antiquísimamente quiso decir, pero no queda bien. Anteriormente se llamaba la columna de mármol. En sus inicios era la columna de mármol, el terfilo mármol, quien les habla. Y ahora es la barra de mármol porque la hemos horizontalizado, la hemos fileteado, la hemos tornado de alguna manera. La trajo al siglo XXI. Al siglo XXI. La achiornamos. La achiornamos y la hicimos para compartir. Es una barra. Pero sin democracia. No me hable, no me hable de la democracia, que como mire, que quiere que más esta horizontal. No, porque no estamos, porque es una, qué mentira la democracia. Bueno, la democracia son los padres, la democracia son los padres, me decían a mí. Así como los reyes, cada vez, mire, nos traen un regalo cada tanto, la idea de la participación, del civilismo, cada cinco años, cada cuánto, y está, y elegí lo que hay, mire. No lo que quiere. No es lo que uno quiere. Yo he tenido noches de boliche, donde he tenido mucho más libertad que en una urna, que en un cuarto oscuro. Mire, mire. Lo que pasa es que ese cuarto oscuro. Bueno, no, guarda, no, guarda que. Alguien no me delate acá, por favor. Entre fantasmas no nos vamos a andar pisando la sábana. Voy a presentarlos a ellos, porque si no le estoy dando... Que los voy a presentar en... ¿Usted jugó al cuarto oscuro? ¿Usted sabe que sí? ¡Oh! De los juegos más eróticos que he jugado. ¡Oh! Pero se cortaba el aire, pero con un... No a mí sé. Me quisieron hacer jugar, disculpe que me meta. ¿Nunca jugó el cuarto oscuro? Sí, a la mano negra. Me daba miedo el cuarto oscuro. Pero ahí se miraba el ombligo. No, bueno, sí. Y... bueno. No se lo veía. Perdí mi inocencia en una mano negra. Bueno. Con una mano negra perdí mi inocencia. Mire que quiere que le diga. Pero voy a presentarlo a ellos al unísono. Eso quería decir. Porque voy a decir lo siguiente. Vamos a adelantar. Oh, pero mire quién llegó. Dice Papá Noel en invierno. El querido. Papá Noel es de invierno. ¿Eh? Es de invierno. Es verdad, pero acá en el sur vio que nosotros adoptamos cada costumbre, mire. Escúcheme, comemos pan dulce, ya lo hemos hablado esto. Voy antes que nada a decir de qué vamos a hablar. Porque hoy ya lo adelantamos, ya que no hay misterio. Y no se puede adelantar el misterio, pero esto ya está adelantado porque se murió justamente el misterio. Vamos a hablar de la creencia, la suposición, la conjetura, el presentimiento, el presagio, la desconfianza, el recelo, la presión, la previsión, la suspicacia, el escrúpulo, el prejuicio, la presunción, el temor, la preocupación, la malicia, el celo, de la sospecha. Pero en este caso vamos a hablar de la sospecha amorosa. Por sobre todas las cosas, por lo menos en mi caso. No sé, es... Pero usted no haga una novela policía de lo amoroso. Ya no. Ya se lo dije hoy. No, usted sabe que tengo un par de libros ahí por editar que ya le comentaré sobre la sospecha, pero no son justamente una novela policial. Son otro tipo de novelas. A mí lo policial, mire, ¿qué quiere que le diga? Cada vez lo quiero tener más lejos. Ya mi experiencia, mi encuentro cercano con lo policial, ya... ya está, ya cumplí. En otra vida... encuentro cercano o lejano. No, yo prefiero encuentro lejano. Pero Roquecito, para darle la palabra, le voy a decir lo siguiente. Discúlpeme. Le voy a decir también a él, si quiere hacer uso de la palabra, esto, lo siguiente respecto a la presentación, para que pueda, porque acá hay un orden, aunque no parezca hay un orden. Entonces lo voy a presentar diciendo, los sospechosos de siempre, los que dicen presente, aunque uno no los respete, su presencia es sorprendente. Los que bajo sospecha encienden sus sentidos, los que dicen dale mecha con un fósforo encendido, generando conjeturas por la intriga como requisito, sin razón y sin cordura, el ampolla y Roquecito. Ah, bueno. Bueno. Cada vez hace menos. Antes escribía uno para cada uno. Ahora escribe uno para los dos. Va a terminar el año diciendo, bueno, ¿cómo bueno, anda? Acá ahí está. Se ve que no tuvo mucho tiempo. Nah, capaz, lo vamos a perdonar. O capaz que el cariño no es el mismo esta semana que la semana anterior. No, está frío. No quiero... Ah, disculpe la crítica. No, está bien. No, pareció apropiado igual. No es una crítica. ¿Sabe qué están haciendo? Y que está, es muy oportuno. Están levantando sospechas sobre mi persona. Exactamente. No, pero... igual hoy porque es el tema. Yo soy incapaz de levantar sospechas sobre su persona. Sobre el cariño. No voy a pasar ese trabajo. Imagínense la laburo que da. No puedo levantar ni la quiñela. No, por favor. La poca fuerza que por tengo. Favor. La de voluntad y la física, porque uno se va quedando con el pasar del tiempo, con menos fuerza física así. Y menos fuerza de voluntad. Sí. Entonces, yo no fui con el pasar del tiempo, arranqué así. Ah, usted sí, bueno. Va ganando fuerza para no hacer. No, arranqué con la falta de fuerza física y fuerza de voluntad. Es innato. Totalmente, es un don. Su progenitora, su madre, estuvo 48 horas de trabajo de parto. Exactamente. No quiere salir y la litera. No quería salir, vio cuando dice no quiere salir. Y pujaba. Y yo la verdad no quería salir, yo me acuerdo. Claro. Si estaba calentito, estaba bárbaro. Y de verdad tengo que salir, no tenía ni que mover la boca para comer. Claro. Imagínense. hizo uso de la razón. Y había uno ácidos ribonucleicos ahí, desoxirribonucleico, la abuela. Se alimentaba con eso. Que no sabe, qué rico. Qué rico que estaba, ¿no? Pero yo nunca me alinté. Estaba siempre lleno. Ah, pero la además... proteína, pero no me tenía ni que mover y andaba flotando. O sea, ni siquiera lo podían acusar de desidia porque no había nacido. No, imagínense, era la situación ideal. Claro. No sé qué estoy haciendo acá. Lo más plástico, no. Pero la verdad, la primera decisión que uno toma, la primera mala decisión que uno toma es la de salir del vientre de su madre. Para encontrarse con esto, con el mundo. Todavía uno, no sé si a ustedes les pasa. Habría que ser canguro, quedarse ahí. Ah, qué bien. Tengo esa memoria uterina. No sé si a ustedes les pasa, esa sensación, muchas veces en el sueño, de tener la boca llena de un, ¿qué decirlo? Un líquido amniótico, un mercurio. ¡No diga mercurio, por favor! Bueno, un líquido mercurio. Bueno, no sé por qué. No sé qué. Ah, sí, eso dice. Sí. No. Bien que todos lo tenemos la boca con la amalgama que nos hace. Lo del programa anterior también con respecto a una empresa, ¿no? O sea, se llamaba Éfice o algo así. Ay, que hablaba, che, que tenía que ver con el mercurio. Bueno. ¡Una porquería! Salgamos del mercurio y vayamos ahora. Que lo de mercurio, mire, viene de cuestiones más nobles que... Más guerreras. Sí, por ejemplo, el dios de la guerra. Vamos ahora, ya lo presenté a los dos. ¿Cómo andan, Roquecito, el querido Pollo? Que Roquecito nos muy bien, muchas gracias. Bien. ¿Cómo andan? Encantado de las visitas que tenemos en el estudio. Yo tengo algo mercurio en mi patio. Ay, patio grande. No quiero ni preguntar, es una cosa que... ¿Qué tiene? Acelga mercuria. ¿Por qué? Le digo a mi verdulero. ¿Es qué es la acelga? La acelga. ¿Cómo se reprodujo por todo el patio durante todo este año después de semillar? Es muy guerrera. Es muy mercurio. Acelga guerrera. Mira, es una acelga. Tiene mucho hierro, se ve. Mire, qué lindo. Se ve que sí. Sí, vio que el mercurio, hablamos arriba de todo. El mercurio es un metal. Lo que pasa es que está líquido. Y usted siempre asocia el metal a la cosa dura. Es verdad, es transigente. Pero el mercurio como que fluye, pero es una porquería. Sí. Va, es una porquería para a no ser que esté adentro de un termómetro, ahí está bien. Eso le iba a decir. Ahí anda muy bien. Ahí yo lo conocí así, no sabía que había mercurio afuera del termómetro, por ejemplo. Yo de chico adentro. Me imaginaba que el mercurio venía... claro, el termómetro nacía... Y cuando nacía el termómetro, nacía con mercurio. Y no vio cuando se rompía en mi casa se rompió una vez el termómetro cuando éramos chicos. Claro. Y tocábamos las gotitas así con el dedo. Ah, era como, claro. Y era como una cosa como extraterrestre. Que es una cosa, que... cosa así como un alien. Como... Era como que las gotas iban para acá y para allá. Y... Era como la acelga, pero esperemos que la acelga no tuviera el mismo color. Yo tuve un juego de niño con mercurio. Era un laberinto hecho con mercurio. Un laberinto donde uno tenía que llevar la gotita de mercurio hasta el centro. Era un... Cuando usted era niño. Y no sería tóxico eso. Y era, pero mientras no saliera del plástico. Pero un juego... Un juguete, un juguetito. No, nada. Mira qué bien. Era como un laberinto portátil de plástico donde uno tiki, tiki, tiki y hacía con la gotita. ¿Ah, sí? Sí. Y tenía que llevar la gotita. ¿Y qué pasaba? La gotita se le separaba y tenía que unirla y llevarla toda junta hasta el centro. ¿Qué necesidad? Le podría haber puesto una munición. Claro. Una de bicicleta. Era mucho más fácil. Yo tenía... Vamos a poner una bota de mercurio que queda re lindo. Y si se le rompe el botija del laberinto, pasa nada. Siento chica, no pasa ¿qué nada. ¿Qué le va a hacer? A ver si le estamos metiendo amalgama a la gente de acá. Pero... Le vamos a hablar con el chepibe. Pero ¿sabe usted que de alguna manera a mí me formó ese juego para el amor? No, ¿qué bajo sospecha? Sospecho que me ayudó. Sospecho que me ayudó a construir mi historia amorosa. Que había un paralelismo entre el amor y un laberinto. Porque ¿qué es el amor sino un laberinto en el cual uno tiene que transitar cual si fuera una gota de mercurio, sin dividirse, sin separarse, sin... Indivisible. De manera indivisible, y llegar hasta el centro del laberinto donde se encuentra el ser amado. Porque siempre la promesa de llegar al centro del laberinto es la de, por lo menos para mí, de encontrar el ser amado. Yo no emprendo ningún laberinto si no es por amor. Si no, ¿para qué? Bueno, y bueno, a veces, por ejemplo, podría llegar al centro del laberinto y encontrarme un espejo. Nada más narcisista que encontrar un espejo y que esa sea la meta, verse a uno mismo. Porque mire que hay gente que ocupa mucho dinero y mucho tiempo para conocerse a sí mismo en esta vida. No busca el amor ni la complementación en el ajeno, sino en uno mismo. Sospecho que eso sucede. Pero más allá de las sospechas, y ahora que estoy en presencia, ya soy un tipo muy sospechoso, pero no por el hecho... Por el hecho de ejercer la sospecha sobre otros y no porque los otros la ejercen sobre mí, ¿verdad? Que también sucede, porque el que esté libre de sospecha que tire la primera acusación, ¿verdad? Yo le tiro una piedra. Bueno, la piedra sirve como recurso, pero es un recurso demasiado bíblico. ¡La piedra que está al lado de la selga! Bueno, por ejemplo, podría servir las acelgas mercurias. Mire usted, esto... Vio de el cantante. Estoy sin habla, mire, estoy sin habla. Me acuerdo. No, no, lo opacó a la ampolla. A la ampolla y a Roguecito los dejó. ¿La verdad que? Lo silenció con la selga. No sé a qué vinimos. Yo me estoy por. Yo estoy. No, bueno. Yo me voy a quedar acá escuchando. Me voy a quedar escuchando acá. No, a Sega el Mercurio, qué lindo nombre para una columna periodística, sí, Sega no, Mercurio. Me parece una Pascualina Mercurio, me parece que es una Pascualina Mercurio. Creo que es la hora. Creo que puede ser. Le quería contar a los muchachos y a la señorita aquí presente y al público que no está presente también. Claro. Le quería contar acerca del inédito de mármol, acerca de la sospecha. La gente en la casa, imagínense. No, yo no sé si está entendiendo algo de lo que está pasando. No, suena muy bien esto. Esto es sospechoso. Sospecho que acá hay una confabulación tal que intentan de que no... De que no salga más al aire el programa. Me parece que... De que haya más mensajes subliminales. En toda esta cuestión. Pero el inédito de mármol, les comento, yo escribí alguna novela respecto a la sospecha que usted me decía, y tengo un título que se llama, todavía no ha salido, pero ya va a salir. No saca nada, no saca nada. En breve va a salir, se llama La vieja sospecha. Y es una novela de intriga adolescente. Ah, mire, yo pensé que era una vecina que tenía al lado de su casa. No, vio que hoy la vieja sospecha. Coloquialmente, la vieja como la madre. La vieja sospecha. Es una novela de intriga adolescente y tengo otra de intriga también que se llama Sospecho que va a llover, que es una novela de intriga meteorológica. Ah, mire usted. Sí, sobre un meteorólogo que se basa no tanto en lo científico, sino en el instinto. Ah, mira qué bien. Y así ocurre una muerte ocasional por granizo y cuestiones así. Entonces es una novela de intriga meteorológica. En breve. Hay ruido de lluvia en las chapas del zinc. Se escucha. Soy un tipo sospechoso. Como le decía hoy, de sospechar mucho y que también se sospecha de mí. ¿Se sospecha a usted? Se sospecha de mí. Yo sé que se sospecha. ¿Quién sospecha a usted? ¿Qué se sospecha de mí? Y bueno, hay un universo de posibilidades de la sospecha. Porque uno sospecha lo que puede, lo que quiere y lo... Y hasta por ahí nomás. Sí. Cada quien sospecha lo que quiere. Y lo que puede también. ¿Qué quiere decirme si? Tenemos más participantes hoy, la verdad. No, hoy poco tiempo. Hay otro. Todo el mundo sospecha de todo el mundo. Bien, ahí va. Ah, mire usted. ¿Le gustó? Me gustó. Bueno, está bien, ¿vio? Sospecho que hay gente que le gustó y que gente que no. Gente que comparte y ahí le puse yo. Ahí está, ¿vio? Esa es la del Miquel. Sí, la del meteorólogo. Mire, está en nuestro programa. Están transcurriendo programas paralelos. Sospecho que no nos entiende. El espacio radial con programas paralelos. Con audiciones paralelas. Las paralelas nunca nunca se juntan? ¿O usted sospecha? No, las paralelas se juntan en el infinito. Yo sospecho que en algún momento se tocan. Siempre sospeché. Siempre sospecha, sí. Está como él. Sospecha de todo. Bueno, es que la sospecha muchas veces nos excede. Excede nuestra voluntad, nuestra capacidad de raciocinio. Le una vez. Le dejo la lluvia ahí. Y bueno, ya que estamos. No llueve, vamos a aclarar a la gente, ¿no? No sea el lunes cuando se repite, pero. Sospecho que fa. Usted dice que va a llover. Lo que sí le voy a pedir. Sí, sospecho que no llueve. Lo que sí le voy a pedir es una cortina musical. Realizado por Chinchín Producción. ¡Ah! Espere un poquito, espere. Me agarró. Que amerita la presencia de este individuo que va a ser. Me agarró. El deleite. El agasajo. No, el ágape. El ágape. El ágapa. El ágape. Del o ágape o ágase, no sé. No, con sí. Una. Ágaceta. Con un espacio que ya tiene, podríamos decir, no quiero decir años, pero. Más de dos no, meses. No, tiene unos cuantos meses. Sí, muy tiene bien. Unos cuantos meses. Creo que ya pasamos el año. Sí. Creo que sí, así que. Es un espacio que tiene una gran cortina. Sí, una gran cortina hecha por Chinchín Producciones. Sí, mira, ya están haciendo. Hay un aporte musical. Hay un aporte musical. Ahora ahí viene. Mire, escuche el ritmo. Sospecho es que esta es la mejor que le han hecho, ¿no? Este es un ritmo. Fuera que es la única, sospecho que hay, la mejor. Igual hay una parte que es muy emocionante, que sí, es la que viene en realidad. Sí, ahora, por ejemplo. Esa. Eso, qué maravilla. La verdad que es una de las mejores, de los mejores trabajos de Chichi Producciones. Muchas bueno. Gracias, bueno, por. Gracias. Realmente. Aportar arte. Bueno. Aportar. No es necesario. Bueno, no es necesario. Gracias a todos por esa. No es necesario los aplausos, hacemos nuestro trabajo de la mejor manera que podemos. Indiscriminado. Ahí hay una manifestación. Sí, manifestación. Será la gente de Zuma. No, bueno. No sé. ¿Usted en qué poder está con el fútbol? No, yo ninguno. No tengo poderes. Roquecito. Tira poderes. Sí. Qué lindo eso. Te voy a tirar un poder. Toma, te voy a tirar un poder. Anda llevando. Ahí está. Te tiro todo el manual del poder judicial. Un mamotreto sí, te sí. Desnuco. Bueno. Hoy estamos hablando de la sospecha, como dijo nuestro amigo Terfilo. Más que amigo, líder, gurú. Sí. Líder guía, espiritual. Luz. Gurú. Qué día descontrolado el de hoy. Sí, un día bastante sospechosamente descontrolado. No, este va a quedar en los. Espero que la repetición del lunes esto. Sí, sea diferente. Sí, sea diferente. Tengo. No sé, tengo como esa. Ilusión. Sospecho que no. Pero sospecho exactamente que no va a pasar. Pero bueno. Bueno, muy bien. Vamos a las Roquemérides, como siempre dijimos. Que son sospechosamente. Nadie sabe si realmente esto es así, pero bueno. No, bueno, pero confiemos. Bueno, es parte del encanto, dejar la duda. Exactamente. Un día como hoy, pero de 1856, ¿sabe quién nació? ¿Quién? Nikola Tesla. El hombre que en un momento era positivo y en otro momento era negativo. Exactamente. Y soy positivo, estoy negativo. Estoy positivo, estoy negativo. No, como eso, alterno era. Exacto. Era fue el que descubrió buenos y malos. Y dio a conocer la corriente alterna. Exactamente. Esa que iba y venía. No, y una vez el hombre estaba haciendo, hizo la famosa torre de Cardiff. Sí, exacto. Una torre grandota, todo, era una cosa de loco. Y tenía un montón de inversores, ¿no? Sí. Y entonces un día los invitó a todos para que vinieran para hacer la inauguración de la torre. Todavía no estaba funcionando, pero. Dijo, bueno, y no sé qué, no sé cuánto. Dijo, y esta torre le va electricidad gratuita a todo el mundo. Se le fue todo el mundo, le hicieron pelota a la torre. se terminó. Yo le dijeron, pero no, no, pero pará, botija. No nos entendimos. Nosotros pusimos plata para ganar más plata. Claro. Sospecho que no me entiendes. Le puso los pelos de punta, vio por la. por la elección. Estaba bastante mal con Edison, parece, este muchacho. Era, primero fue jefe. Edison fue jefe de él. Después Edison se le quedó con algunas cositas. Con algún, como a otros. Con igual, alguna se le quedó a todo el mundo, sí, con patente. Sí. Edison, sí. Sospecho que ya hemos hablado mal de Edison. Acá. Hablamos mal, ¿no? Cosas que pasan. ¿Cómo se llamaba Edison? Tomás, vení para acá. Te lo tomaste muy a pecho. Bueno, no vamos a hablar de cosas de los demás. Por eso, te lo tomaste a pecho. Pobre Tesla. Bueno, siga, disculpe. Sí. Tesla. Sí. Igual, siempre. Sí, ¿qué va a ser? Entonces, está acostumbrado. Sí, no pasa nada. Un día como hoy, sí. Un día como hoy se festeja, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que se festeja? Hoy hay más obstáculos que de costumbre. ¿Sabes lo que se festeja hoy? El Día Internacional de los Beatles. ¿De lo qué? De los Beatles. ¡Ah! ¡No le puedo creer! Sí. ¿Hoy? ¿Y por qué? Y porque parece que hoy cumplían años o cumplía fecha de la primera gira que hicieron, en la primera vez que salieron de Inglaterra, fue el día que regresaron. Un día como hoy, así de 1964, fue el día que regresaron de esa gira y parece que quedó. Pero también sacaron en esa misma fecha, unos años después, el disco Hard Day's Night. Hard Day's Night. Que, por lo que estuve leyendo, fue el único disco de los Beatles que compusieron enteramente Lennon y McCartney. Ah, no participó más nadie. Más nadie. Bueno, Ringo nunca metió cuchara en nada. No, algún tema tenía. Ah, tenía. Sí. ¿Ringo? Sí, como no. Sí. Tocaba la batería. Muy bien. Muy bien, por supuesto. Bueno, sí, no. Fue uno de los bateristas más despreciados y más influyentes. Digámoslo así, con lo poco que tenía tocaba demasiado bien. No, al contrario, no tenía tampoco. Parecía. Porque no hacía solos. Claro. Que esa fue una de las cuestiones por las cuales. Bueno. Sí, no me imagino por qué. por cómo cantaba, supongo. Usted digo. Pinta también, ¿no? Claro, pinta. Bueno. Y un día como hoy. Un día como hoy. Sí. Está cantando como Yoko Ono. Está reproduciendo una obra de Yoko Ono. Estoy sospechando que estoy en un universo paralelo. Sí. No. Era un multiverso que no esperábamos. No, sospecho que es ese. No, para nada. Sospecho que es como un defecto. Es arte como el leche contemporáneo, arte de este nuevo. Sí. Es como. Esto bueno. Es muy, bueno, a ver, vamos a ordenarnos. Es muy choconesco. Sí. Siga usted. Es muy choconesco. Muy choconesco. Choconesco esto. Sí. Dale, sí. Y es que yo le aporto la adivinanza. Ahora vamos a eso. Un día como hoy es el Día Internacional de la Apreciación del Capibara. ¿Qué me dice? Mire que está de moda el capibara. De la apreciación. La observación. Lo aprecio y después le pego un tiro porque creo que hay unos problemas. Te aprecio con el pobre tanto. Capibara. ¿Ah, sí? ¿Qué problema hay? No sé. Se está comercializando, vio que lo... Ese es el problema. El capibara es el capincho, vamos a decir. Sí, capincho. Sí. Está de hay moda. Poco capincho. Sí, sí, capincho natural, claro, porque puede ser que algunos le hagan un feedlot de capincho. Sí. Ay, no me extrañe. Sí. De hecho, pero no está nada bien, ¿no? Que no lo dejamos en paz. Bueno. Sí, vamos a dejarlo en paz. No hablaría en plural. Bueno. Diga. Estas son fueron las... Bueno, Rob, estoy sospechando que... No, realmente hay acá entre la ampolla hay una triangulación una triangulación diabólica. Bueno, ¿qué las acelgas que comemos con el ampolla? Porque usted probó la pascualina. Todos los días voy a buscar pascualina a la casa. Ahí está la condición. Iba a seguir, pero sí, usted. sígate. Lo que es el concepto que trajo y el tema que trajo. ¿Le llevaba algún ingrediente? Pues por ahí iba. Le erraba a la selga. Sigamos con ustedes, Roquecito. Vamos con Roquecito. Vamos con Roquecito. Bueno. ¿Estás seguro? No. Bueno, yo tampoco. Por favor, justamente, por eso. Por favor, que usted cable a tierra. Mira, bueno, cómo está. Perfecto. Imagínese. No, por favor. Nadie está seguro. Nadie. Bueno, vamos a... Lo único seguro es que nadie está seguro. Bueno, vamos a... Vamos a seguir. Vamos. A ver. No. Vamos a tomar un paréntesis. Sí. Vamos a tomar un momento. Vamos a respiremos profundo. Con la audiencia. Bueno, vaya al baño. Contemos uno. Sí, contemos dos. Somos uno. Contemos tres. Ahí está. Prosiga con este paz. Vamos. Seguimos con el tema de las sospechas. Música relajante. Y ahora vamos a nuestro relato, nuestro cuento de todas las semanas. Muy bien. Muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de uno que se llama Realidad, Televisor y Sospecha. Ah, mira qué lindo. Realidad, Televisor y Sospecha. Así se llama el cuento que hemos traído hoy. ¿Qué nombre particular? Sí. Y dice... Arranca así, dice, ha quedado en la memoria popular aquel señor sentado frente al televisor. Su hijo o algún afecto cercano lo grabaron en video y allí podía verse cómo ese señor gritaba, lloraba y se desesperaba mientras veía a su equipo irse al descenso. A River Plate, me acuerdo, de la vez. Exacto. Dice, la pregunta era, ¿era real o sospechamos de una muy buena actuación? Para mí es real, pero diga, bueno, siga. Pero hay gente que dice que era... Duda. Que duda, que sospecha de que era algo armado. Armado, sí. Pero bueno. Dice, es una escena habitual. Gente sola o en grupo hablándole al televisor. Les habla como si los tipos que se ven en la tele lo pudieran escuchar. Típico. Reflexiona alguien al observarlo. ¿Está? Dice, ocurre exactamente lo mismo cuando la gente mira concursos de preguntas y respuestas. Como Martín y pregunta. Exacto. Sí. Por ejemplo, alguien grita, ¡Ponte Corvo! La batalla de Argelia. La dirigió Guillo Conteporvo. Gritaba alguien enfrente de la tele. Conteporvo. Sí. Ah, porque vio que del lado de la tele, disculpe, un paréntesis. No, sí. Cuando usted está del otro lado, no está en el concurso, sino que está del otro. Siempre es más fácil. Claro. Ay, por supuesto. Pasa en el dice, amor. Pontecorvo, la batalla de Argelia la dirigió Guille Pontecorvo, gritaba alguien. Dice, reacciona alguien ante un adolescente que en la televisión no encuentra esa respuesta. Claro, siempre pobre. Que le puede hacer ganar un premio a él y a su clase. Claro. Un viaje a Bariloche, por ejemplo. Dice, los periodistas políticos que aparecen en la pantalla también son insultados como si pudieran escuchar. Claro. Hoy hablábamos un poco de eso en el programa anterior. Sí. Dice, frente a una telenovela, quien la mira puede llegar a decir, ah, pero es un guacho. En una alusión al malvado de la historia. Claro. Porque ese es un cuento argentino, ¿no? Claro, porque nosotros usamos guacho de otra manera. Bueno, es un guacho de mierda. Bueno. Sí, tiene razón. Sí. Dice, pero este fenómeno, esto de hablarle al televisor o aquellos que aparecen en la pantalla, se da con más frecuencia e intensidad cuando se emiten eventos deportivos. Transmisiones de fútbol sobre todo. Yo no puedo parar. Dice, por arriba, pata de palo, dice un tipo llamado Eduardo. Edu. El Edu le grita a la tele, por arriba, tirásela por arriba. Como si uno pata de palo. Siente que le grita más fuerte a la televisión y le llega al jugador. Lo grita mirando un partido cuando un pierres. Mire usted. Como el gordo. Ya sabía yo que estaba en alguna de esas. Un delantero picando en diagonal se enfrenta al arquero y le dice pata de palo porque ya lo había visto. Era el gordo, mire usted. Claro, lo había visto desperdiciar oportunidades de gol en varias veces. Sí, sí. Perdón. No, no. Y le dice por arriba porque le indica lo que la jugada parece requerir para terminar de manera eficaz. Entonces un Pierres, sí, toca por arriba y es gol. Ah. Y Eduardo, el hombre que estaba mirando la tele, en esa cuestión, el partido, grita gol. Lo grita. Sí, sí, sí, claro. Gritar solo frente al televisor también es algo curioso. Bueno. Pero a Eduardo le llama la atención otra cosa. Lo que lo sorprende es ver a un Pierres que en medio de los abrazos de sus compañeros, sí, mira a la cámara, que lo toma en plano corto, sí, y dice sospechosamente para Eduardo. Gracias, Eduardo. Lo escuchó. Por la indicación. Me ayudaste a decidir qué hacer. No. Hice el gol gracias a lo que me aconsejaste. No. Es como el milagro primero, bueno, el fundamental. Eduardo, el televidente, dice, no lo escucha. No le escucha la voz porque está gritando. El gol. Pero el movimiento de los labios es claro. Un Pierres diciendo eso. Y se lo dice Eduardo mirándole a los ojos. En partidos subsiguientes, Eduardo sigue con esta costumbre, imagínese. No, por supuesto. Lo tengo un Pierres, puedo agarrar a otro. Ahora, por ejemplo, en otro partido dice: ¡Alvarenga! ¡Estás solo! Claro, eso es Panchepibe. No, eso seguro que sí. Debe ser otro. Grita desencajado. Alvarenga está solo, grita desencajado. Arrancale la muela, le dice. Pero nadie le da el pase. Y desata la algarabía del público presente. Pero nadie le da el pase a Alvarenga. Porque nunca más le contestaron. Nunca más lo miraron ni le agradecieron. Tampoco le pidieron disculpas por no hacer lo que él había sugerido. Fue solo aquella vez con un Pierres. Al tiempo se olvidó del asunto. Un milagro. El auténtico. Meses después, otra vez frente al televisor, durante la escena cúlmine de una película, Eduardo, sí, el televidente, dice como hablándole al protagonista: ¡Besala! No, la claque hoy está a tope. Dice, hablándole al protagonista: ¡Bajá y surtilos a piñas! ¡Oh! ¿Ah? Eso puede ser una situación que, ¿cómo es que se dice cuando uno pregona la violencia? Bueno, pero espere. Apología, eso no me sale. Bajá y surtilos a piñas. Entonces ve como Jesús se saca los clavos. No. Baja de la cruz. ¡No! ¡No! Y se carga a 14 soldados. ¡No! ¡Usted está violento! ¡Muy violento! A algunos les pega con la mano abierta mostrándole desprecio. Claro, porque una cosa es clavarle un clavo en la frente, otra cosa es pegarle un cachetazo. ¿Qué dice? ¡Poné la otra mejilla! Después suelta a los ladrones y todos se rajan para organizar la resistencia. ¡Claro! ¡Mire Jesús! Sí, Eduardo había modificado Jesús de Nazaret, dirigida por Franco Zeffirelli. ¡No! El Eduardo tenía tremendo poder. Aún habiendo hecho esto, se queda mirándola. Pero le da miedo lo que hizo. Dice, porque Jesús pasa a la clandestinidad con los apóstoles. No se sabe bien por qué. Desapareció. Pero se afana en un león del circo romano. Se les complica andar por Jerusalén con semejante felino escondido. Entonces lo pintan de blanco y negro para hacerlo pasar por un dálmata gigante. Un poco peludo para dálmata, ¿no? Los paran unos soldados romanos y justo se larga una tormenta. Ya me imagino lo que pasó. ¡Qué suerte para la desgracia!, dice Jesús. Claro. Mientras León se empieza a despintar por la lluvia. Claro, se empieza a transformar en cebra. Claro, los descubren. Pedro le mete un piquete de ojo a un soldado y sale corriendo dando una seguidilla de gritos agudos y cortos. Me lo imaginé, lo vi todo. Se salió corriendo así, parece Pedro, ¿no? Ah, Eduardo se da cuenta de que ese... Es similar al que hacía Curly, integrante de los tres chiflados. ¡Claro! Tienes razón. Paradoja espacio-temporal. Ahí se asusta y se pregunta por la gravedad de lo que ha hecho. Él fue quien le dio manija a Cristo para que se soltara y cagara a piña a los romanos. ¡Claro! ¡Ah! ¿Se dio cuenta ahí? ¡Claro! Y quedó bajo sospecha. Al otro lado, sospechó que era él. Se va a acostar, Eduardo, con esa... Ni miró la televisión. No, pero al otro día se despierta y ve que todo sigue igual. Nada ha cambiado. Se tranquiliza. ¿En qué sentido? ¿La realidad? Sí. Claro, es como viajar en el tiempo. Imagínese, usted cambia la crucifixión de Cristo y cambia el mundo. La transforma en un linchamiento a la inversa. Hoy en día Eduardo le sigue hablando al televisor. Y sospecha que por el mundo deambulan miles y miles de personas que comparten un maravilloso secreto con él. Hombres y mujeres que alguna vez en la vida han sido escuchados. Simples seres que insisten con mejorar el ambiente en el que todos vivimos, desafiando poderes e intereses que no son los suyos. Mitigar conflictos genocidas generan impotencia, vergüenza y crueldad, imponiendo libertad a precios, a los más altos precios de represión y muerte. O una falta que no se cobró y dejan por un camino sueños e ilusiones de un país pobre sobre una potencia del fútbol mundial. ¿Podría encontrarse aquí una alegoría sobre la relación entre los medios de comunicación y sus espectadores? Es verdad. Claro. Tiene razón. Pero este no es el caso. Claro, también tiene razón. Son solo sospechas. Ah. Y ese fue. Muy bien. Muy bien. El cuento de hoy. Muy bien. Me gustó mucho esa última parte. Ahí. Donde hablaba de la ilusión de que uno, a través de la palabra, de un gesto, de una intención acerca de la modificación de hechos que aparentemente no están al alcance de nuestro poder para modificarlos, se me asemejó a un paralelismo con lo que hacemos aquí en la radio. No tanto este programa, tal vez el programa anterior. Exacto. Al mundo le falta un tornillo. Nosotros más un poco más relajados. Sí. Nosotros, miren, en algún momento hablaremos del propósito amoroso y también del, que ya lo hemos hablado de alguna vez, y del propósito de este espacio. En algún momento, sospecho que en algún momento hablaremos. ¡Tenemos un propósito! Bueno, no hay propósito, no hay democracia. Supongo que hay un amor. Poner al amor de nuevo en vilo. De nuevo como forma de expresión máxima, como objetivo máximo. No como el capitalismo que hoy nos gobierna, sino como, ¿cómo podríamos llamar a una corriente filosófica? También económica, ¿por qué no decirlo? Que no me gustaría meter la economía en el amor. El amor tiene su economía. Está la economía del amor. Podemos hablar en un próximo programa de la economía del amor. La economía del amor. Pero quiero decir, nuestro humilde propósito es de que el amor se propague. Porque el amor es expansivo. Nosotros acá somos simplemente una onda de amor. Así se puede llamar perfectamente el programa en un futuro. Me suena a Iglesia Evangelista. ¡Ay, mamá! Ondas de amor, expansivas de amor. Guarda con la onda expansiva, tienen mala fama, pero el amor expansivo, yo creo que si el amor no expande. Yo tengo unos jabones de glicerina para vender, si quieres. Y esto, yo estoy vendiendo unas calzas de licra. Bueno, que también expande. Y agradecemos al querido Roquecito. Gracias, Roquecito. Gracias. Bravo. Bueno. La verdad que es muy lindo. Nos ha salvado nuevamente el espacio. Como siempre. No, ¿cómo es? ¿Cómo siempre no? Creo que nos estamos hundiendo cada vez más, mamá, que no sabemos. Sospecho que ya se ha hundido bastante este barco, que estamos al borde del glu glu glu. Como decía Dolina, mire que en el ha dicho ser acá, qué linda esa, me encanta esa sesión. Esperen un poquito antes que tenemos la adivinanza de la amiga más. Tenemos la adivinanza. No, bueno. Sospecho que el salvataje. Creo que el programa que viene no estoy. Me parece que yo tampoco. Innecesario. Pero ¿cuál es la? Hay un recambio. ¿Cuál es el enigma cómico del día de la fecha? Bueno, para todos ustedes. Sí, sí. ¿Qué es? Si a ustedes le regalan un aceite esencial. Si a usted le regalan un aceite esencial de aroma y se llama True Love. Y usted se queda pensando que es el True Love. El verdadero amor. Y usted se queda pensando y huele la esencia. Sí. ¿De qué será el True Love? Entiendo. Ajá. ¿Te entendió? Yo no lo entendí. Muy bien, claro. Explíquelo. Ahora, todavía no llegó la tonta. Es el True Love. El aroma. No. ¿Cuál es el True Love? ¿Cuál es el True Love? True la love, True la love. Lo único que se me ocurre a mí. Me pregunta. ¿Cuál es la esencia del amor verdadero? No. ¿Cuál es el amor verdadero? Pero esto era una esencia. Es otro programa, sí, esto. Es un aceite esencial. Sí, es un metaprograma. Usted se queda pensando. Es un programa dentro del programa. Pero hay una respuesta a todo esto. La gente tiene que pensar una respuesta. Sí, ¿cuál es el amor verdadero? Y para la gente que lo escucha a las 3 de la correcta. Mañana, sí. Sería las 6. Suerte, Ah, a ver. ¿Cómo? ¿Cuál? Si le regalan una esencia que se llama True Love. ¿Cuál es dicha esencia? Sería la esencia de la cuestión. ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Y la esencia qué tiene que ver entonces? No entiendo. No, que es el nombre. Ah. El nombre, claro. Bueno, vamos a... Bueno, ay, muy bien. A ver, la audiencia, que piense. La verdad me perdí. Están cayendo mensajes como yo. Ah, sí, bueno. No, no. No, es para ustedes. No. Son todos hombres. No. Roquecito, acá dice, Roquecito, pasame la receta de las tortas. Ah, no, eso no es. Ah, sí. Acá dice. Su amor verdadero. No, yo todavía. No, se ve que usted mucho no escucha el programa. Yo era el falso, no ha probado ninguno. No, lo mío, el amor verdadero mío, es el camino recorrido. Ah, ese es mi amor verdadero. Camino recorrido. No sabe ni siquiera si es verdadero. Sí, no, ni siquiera porque no lo recuerdo mucho. Recuerdo partes. Menos el amor. Claro. No, amor siempre hay. Ah, bueno. Lo que no hubo fue amor carnal, por ejemplo. Reciprocidad. Lo escucho siempre. Sí, yo sé, me consta que usted escucha siempre. Usted está desorientado. Yo estoy un poco desorientado. ¿Cuál es la esencia del amor verdadero? Bueno, muy bien, no, bueno, eso al final lo dejamos. A ver, Roquecito, ¿cuál es su amor verdadero? No, el deporte. El deporte, por supuesto. El deporte. Usted también está desorientado. No, bueno, ¿qué va a ser? Es una cosa que la llevo grabada. Sí. Para mí la esencia del amor verdadero, ¿qué quiere que le diga? La he sentido muchas veces. ¿En serio? Yo no lo dudo. Sí. ¿Usted piensa como con los testosterones? Bueno, tiene algo de hormonal. La esencia del amor verdadero tiene algo de hormonal. Tiene también una pizca de cítrico. Ajá. También un toque ácido. No le voy a decir que tiene un pH básico, ni un 7, un poquito de. ¿Sabe que tiene una esencia de almizcle también? Tiene una mezcla. Pero esos son los ingredientes que hay bastantes. ¿Qué me están diciendo? Y el nombre cambia según el ser amado. He probado, sí. No piensa en el amor verdadero. Bueno, porque a mí el amor verdadero sin testosterona, ¿qué quiere que le diga? A mí sin tostada no también, probar. De mañana a mí me encanta jugar. Una tostadita con manteca. Ay, yo lo sé, se llama Magdalena. El amor propio. Ah, no puede amar sin amor propio. Ah, mire cómo me lo dijo. No Lo dijo. Era el amor propio. Mira, alguien acertó acá. Ah, mire usted. ¿Qué dice? Dice, es el amor propio. No, dice, es el amor, estoy en propio. Ah, es verdad, propio. En propio en Avenida Italia. Yo lo tenía también, el amor verdadero es el tufo propio. Sería el amor propio. No, hay que tenerse mucho amor propio para andar con tufo. Y que no le importa. Yo me siento mi aroma y ese aroma verdadero. Mire, es el amor verdadero. ¿Cómo se dice? Está gediendo en africano. Bueno, ya que está ahí, me hizo acordar. Parte del amor. Lo puedo decir. Lo digo. Sí. Tu baranda me tumba. Muy bien. Bueno, y así humildemente hablamos. Este programa va a quedar bajo sospecha. No, por muchos años. De hecho, no lo pienso escuchar ni mañana, ni el sábado, ni el lunes. O capaz que sí, pero el lunes a las 3 de la mañana lo voy a escuchar. Le recomendamos a la gente escuchar. Yo me voy a... Si quiero escuchar algo Muy bien, muy mal. Luego del consumo de su amor verdadero, de su esencia, amor verdadero. De su ayer. No me mueva los labios. No, claro, sí, ¿sabe qué? De la Sega Mercurio. Ah, la Sega Mercurio. Y el agua. Y el agua también. Está todos los chiches. Parece que la Sega Mercurio está teniendo unos efectos secundarios. Sí, le está quedando un sedimento ahí. Mire, que quiere decir algo, Jonathan. Tiene una anécdota. Una incógnita. Mando saludos a esta gran audiencia de este programa tan importante que la barra. Usted manda saludos. Bueno, lo importante vio es relativo. Usted manda saludos. Usted no manda saludos, está por el horno. Yo no. Ya está. Ponga la música y nos vamos. No nos complejice. Que usted ya manda saludos. Bueno, mande. Mande saludos. A ver quién nos manda saludos. Se le apagó el celular. A Stephanie Borrell, una amiga. Stephanie, saludos. Mi querida Estefa. Pero usted está mandando un saludo o no manda el saludo. Le mando un saludo a Stephanie. Usted está mandando. Pensé que. Ni siquiera lo está escuchando, Estefan, está durmiendo ahora. No, se enganchó ahora. Saludos. Bueno, a este super éxito que la barra. ¿Sabe quién mandó saludos? Un besito a nuestra querida Tete. Muy la mujer del gordo mandó saludos. Ah, mire, también mire. También con el tema de la Pascualín. Sí, no, sí, algo dijo de eso. No importa. No quiero tener lío. No. No, dice que estaba por preparar una pascualina, ¿sí? Porque dijo que tenía los huevos en el plato. Y yeah, había que decirlo, se dijo. Sí, claro. No hay peor verdad. Se dijo. Lo veníamos evitando. Claro. Veníamos sacándole el cuerpo. Y en este momento de autorreclusión, vamos a retirarlo diciendo. Vamos, espere. Vamos, yo le voy a decir algo. Vamos a poner una música. Vámonos, porque están armando la peña. Claro. Empezaron a armar la el peña. El típico vámonos que nos vieron, no. Vámonos que nos escucharon. Sí. Bueno, vengo. Vámonos que nos lleguen. Porque tengo que hacer regalo a esa peña. No quiero ni saber. Ni la riega. Déjeme las acelgas bien regadas. Por favor, le pido ese favor. Y no es una oferta. Con este ambiente sonoro. Y esperamos que no haya sido un eufemismo. Vámonos a decir lo siguiente. Retirándolo con esto que fue el inicio y es el final. Mire. No para que la gente sospeche. Es hora del programa. No para que la gente sospeche. Ahora estoy dudando de mis capacidades. ¿Qué quiere que...? Estoy sospechando de mis capacidades. Cómica. No, que mis capacidades de generar una mínima comicidad no son tales. Yo le gano. No porque me gane, porque me genera la no competencia de la situación. Pero yo le explico ahora cuando cerremos los micrófonos, porque antes de cerrar los micrófonos le quiero decir lo siguiente. Respecto al amor y las sospechas amorosas, ¿verdad? Y nos vamos con esto. Nos vamos, Jonita. Ponga atención que ya nos vamos. Sospecho que el amor inaugura el resto de los sentidos. Que lo iniciático en la vida es amar y ser amado. Sospecho que el amor, como forma ineludible del humano, declara sus formas desde esos sentidos, por fuera de las lógicas mundanas. Sospecho que el amor nos atraviesa, no como una flecha, sino como un puñal, como una daga. ¿Vio? Porque esto es un llamado a pie de página, pero vio que Cupido tirando flechas desde lejos, cualquiera. Pero que venga Cupido a apuñalarme. Vení. Por detrás si quiere. Apuñalame. Apuñalame y que me meta la puñalada y me sienta enamorado por la puñalada que me cava en el pecho o en los riñones. O donde quiera clavarme. Por ejemplo, sospecho que el amor no es la antinomia del odio. Sospecho que el amor no resigna, no relega, no discrimina, ataca ni golpea. Sospecho que el amor ha construido este mundo y esta barra y esta excusa de unos pocos en este espacio, en estas horas, por tantos años. Sospecho que hoy diré buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y sospecho también que cuando diga hasta la que viene, la gente dirá también, como yo, hasta la que viene. Hasta la que viene. Y salud. Que viene. Y muchas gracias, Salud, salud. Este programa que habló de la sospecha y del caos. Exactamente. Desde por y para. No, desde el caos. Sobre todo. Hasta la que viene. Hasta la que viene, salud. Ah, espere, le voy a hacer el do al gordo. Vamos a escuchar de esto que trajo el gordo. Siempre escucha estas cosas raras, De Manu Caché. Ride Me Up. Ride Me Up. Increíble este tema. Uno de los mejores temas que tiene esta banda. Lo está buscando. No, claro, es el mejor tema. Viene el mejor tema cerrando. Sospecho que lo estés tirando con una. Sí, con, sí, con... Está sanado. Bueno, yo. Tengo sospecho. Hasta la que viene.